Así es, vamos a presentar, que ya está en línea, a Marcelo Pariente. Él es secretario general de ASIM y secretario de las 62 organizaciones. ¿Cómo estás, Marcelo? Mariana Norando te saluda junto a Federico Adisi. Hola Mariana, Federico, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Marcelo. La verdad que teníamos muchas ganas de hablar con vos porque se ve que tu sistema de prensa funciona muy bien. Nos llegó una proclama, o parece un plan de gobierno, hecho por vos, me imagino, y tus colaboradores de las 62 organizaciones, que va a dar que hablar, y queríamos saber en qué circunstancia se escribió eso, en qué actividad, y cuáles son los puntos salientes. ¿Qué está haciendo las 62 organizaciones? Bueno, en principio la idea esa fue surgida entre los compañeros de generar una propuesta como 62. Digo, nosotros tenemos una reciente, digamos, empezamos a partir de 2 de marzo a conducir la 62 junto con la compañera Karina Moyano y casi 70 organizaciones sindicales. Y a raíz de todo esto creíamos necesarios que entre todos podamos tener un debate, una propuesta, una proclama como espacio político gremial que sea de alguna manera esa unidad de concepción que los sectores de la política tenemos que tener antes de salir a lo que a hacer resurgir estas 62, ¿no? A normalizar las regionales, queríamos hacerlo con una propuesta. Así que decidimos llevar a cabo, hacerla en la Quinta de San Vicente. Justo coincidía en que ese mismo día teníamos que normalizar nuestra primera regional, que era la regional de San Vicente, así que nos juntamos casi 200 compañeros y a través de diferentes comisiones de trabajo fueron surgiendo algunos puntos, algunas propuestas, algún análisis que, bueno, determinó en ese documento que empezó a circular ahora. Yo estuve mirándolo y lo que me llamó la atención, con gusto, independientemente del alineamiento político que pueda tener cada uno, que ustedes entroncaron el pasado del movimiento obrero organizado con el presente y el futuro. Digo, había puntos de la proclama o de las propuestas a llevar adelante dentro de la política por las 62 organizaciones que eran de Huerta Grande y La Falda, aquel congreso famoso de la 6-2, y propuestas para el presente, y propuestas como tratar de proteger a los trabajadores del impacto tecnológico en el mundo del trabajo, justamente. Entonces, me pareció una síntesis muy acertada. ¿Cómo lo vieron los compañeros y cómo lo ves vos? Bueno, lo que pasa es que hay cosas que la historia nuestra del movimiento obrero viene reclamando hace muchos años y que no tienen por qué ser descartadas, ¿no? Tiene que ver con que uno tiene que tomar lo mejor de los reclamos, de lo viejo, si se quiere, y actualizarlo con lo nuevo, con cosas que me parece que son de actualidad. Así fue que las diferentes comisiones llegaron a la conclusión, después de un enorme debate, que era necesario desarrollar esa idea. O fíjate que nosotros incluso al final del documento reclamamos el tema de que, porque hoy, por ejemplo, el tema del trabajo. Sí. Hoy el tema del trabajo y del impacto de las nuevas tecnologías impacta en el trabajo, pero la consecuencia es trabajadores sin derecho y trabajadores, digamos, sin cobertura social. Entonces, nosotros reclamamos que exista una política de gobierno que apunte a proteger el derecho laboral con salarios dignos también, porque vos sabés que hoy dice el INDEC que la desocupación, si no me equivoco, es del 6.3%. Sí. Pero la cantidad de trabajadores que entonces están contratados no tienen derechos laborales. Seguro. Entonces nosotros tenemos que apuntar a que eso cambie. Sí, desde ya. Y bueno, en más de una vez hemos hablado de la experiencia de tu sindicato y cómo te pusiste al frente de la lucha contra lo que es la precarización laboral a la que lleva estas plataformas Rappi, Glovo, PedidosYa. Tengo entendido que uno de ellas ya no existe más. Sí, Glovo se fue del país, pero no existe el nombre de la empresa. Claro. Los trabajadores siguen, la misma cantidad de trabajadores sigue precarizada porque los trabajadores ese fueron a formar parte de otras empresas que fueron ellas las que lo compraron. O sea, no es que Claro. Grobo desapareció, Grobo se vendió. Claro. Claro, Sí. no, y Sigue, sí, pero con otro nombre. y además con las mismas condiciones precarias para los trabajadores, donde ustedes están dando una lucha para tratar de encuadrarlos. En ese caso, ¿vos crees que el registro que propone en la provincia de Buenos Aires el diputado, decime el nombre porque se me fue, Omar Plaini. Omar Plaini, para hacer un registro es un paso adelante? Mira, yo creo que sí, es una herramienta más. No cambia la realidad inmediata de mis compañeros, Claro. pero si este registro permite tener un informe más claro de cuántos trabajadores son, de cuáles son las condiciones que tienen, a nosotros todo eso suma. Porque en este caso el registro lo que pide es que la empresa de alguna manera abra el algoritmo Sí. y la información la comparta con el Estado, que es el que me parece que tiene que estar custodiando todo esto, ¿no? No puede ser que una empresa que tenga, según ellos dicen, alrededor de 100.000 trabajadores en el país, que no creo que haya otra empresa que tenga tantos trabajadores, el Estado no sepa en cuántos trabajan, qué horarios trabajan, cuánto cobran, digamos. Simplemente eso, fue pedir que este registro, que se registren las empresas, que se registren los trabajadores, pero inmediatamente apareció un enorme lobby de las empresas para que esto se frene. Empresas que, si uno quiere encontrar el domicilio real y se imagina al gerente con su corbata, al CEO tomando un whisky y a los empleados administrativos en un gran salón con sus box, no va a encontrar. Va a encontrar No. una notebook con un tipo que se No. escapa. Y los trabajadores que hoy trabajan para esas empresas se tienen que comunicar a través de un mail. Claro. Claro, claro, O claro. sea, si por ejemplo un trabajador tiene un reclamo porque hay alguna diferencia en alguna liquidación o tiene algún otro reclamo que hacer, manda un mail a una casilla de correo y espera que Dios tenga la bendición de hacer que alguien se lo conteste. Imagínate cuando es despedido. No, ni hablar, ni No, no hablar. hay nadie detrás. Bueno, en realidad esa fue la idea un poco de los jóvenes que participaron, porque en este plenario de debate que hicimos con la 62, el 90% eran chicos y chicas jóvenes, que es algo que a mí me sorprendió muchísimo. Y lo bueno que incluso después cuando terminamos la jornada en la normalización quedó al frente en San Vicente. Una camada de compañeros jóvenes también. El compañero Alan Bell del Sindicato de Camioneros quedó como secretario general. La compañera Jessica Benedetto, si no me equivoco, como secretaria adjunta de la Unión Ferroviaria. Me sorprende y gratamente. Yo creo que si ese debate y ese tipo de pensamiento para un país como el nuestro surge de las bases y encima de los jóvenes, creo que hay futuro. No solo eso, sino que muchas veces se le achaca al sindicalismo, aunque en este caso la 62 es un brazo político de los gremios, la falta de propuestas. Y en este caso yo invito a todos los oyentes, incluso a los diputados y senadores, a pegar una vista por ese plan de gobierno, o esa proclama, o esos puntos que la 62 llevó adelante, porque es una síntesis, repito, muy lúcida de pasado, presente y futuro. Por eso terminamos hablando de la experiencia de lo que es Rappi, Glovo, porque es el impacto tecnológico, en este caso de Internet de las Cosas a través de las aplicaciones. Pero te cuento que vienen muy bien porque están en la cresta de la ola, porque la semana pasada tuvimos una comunicación con la diputada de la UCR, Ximena Latorre, que nos contó que presentó el primer proyecto de ley para regular la inteligencia artificial. Sí. Así que están en sintonía. Yo me acuerdo hace un par de años cuando nosotros empezamos este problema no, en realidad esta novedad de la tecnología y tratábamos de empezar a explicar cómo iba a impactar, porque lo veníamos estudiando, eran muy pocos sectores de la política los que se sentaban con los trabajadores a escuchar este tema. Absolutamente. Y hoy que ya haya diputado, no solo diputado de extracción sindical como el compañero Plaini, sino compañeros de otro espacio político, compañeros y compañeras, que se animen a conversar esto, está muy bueno. Tenemos que estar a la vanguardia, porque hay una enorme confusión. Hay una cosa que incluso yo le decía ayer a los compañeros. Hoy se debate mucho el tema de las leyes laborales, de que hay que modificar las leyes de contrato de trabajo, incluso la ley de asociaciones sindicales. Y por supuesto, pero que a la dirigencia sindical le preocupa. Pero yo creo que no nos tiene que preocupar. Nosotros tenemos que defender la ley laboral, tenemos que defender la ley de contrato de trabajo, pero tenemos que también reclamar por más derechos. Nosotros tenemos que pensar que en una sociedad evoluciona para vivir mejor y los trabajadores tienen que vivir mejor. Si la tecnología viene al mundo laboral, tiene que ser para mejorar la calidad de vida de los trabajadores, no para reemplazarlos. Seguro, la verdad que sí. Lo que pasa que sabiendo de dónde viene impulsado el proyecto de la denominada Cuarta Revolución Industrial, uno es escéptico, sobre todo por las estadísticas que el mismo Foro de Davos, a ellos me refiero, da a conocer. Hablan de 30, 40% a nivel mundial de pérdida de empleo. El Banco Mundial dijo un 50, un 60 en la Argentina de acá a 20 años. Y además, a mi criterio, Marcelo, deliran, porque ellos dicen que hay un triángulo virtuoso entre empresa, educación y capital en la Argentina. Por ende, esos compañeros, trabajadores, como los quieran denominar, que queden sin empleo, deberían ser reinsertados en los empleos que se generen. Ahora yo pregunto, con los márgenes de deserción escolar que vos conocés que tenemos, la escasa inversión que hay en educación y en el tema de capacitación a nivel laboral, ¿cómo se van a reinsertar? Es un proyecto que cierra para las grandes metrópolis, no para países en desarrollo. Es casi ilusorio, me parece. Sí, pero eso también depende, es verdad lo que decimos, pero depende de los gobiernos que tenemos. A ver. Depende, en un país como el nuestro, que a pesar de todo, todavía está todo por hacer, Sí. en nuestro país ese impacto no se puede dar de esa manera. Claro. Nosotros tenemos que elegir si vamos a terminar siendo un país que le da valor agregado al trabajo que sale de acá o simplemente vamos a ser ¿viste? La vaca que da la leche. Sí, el antiguo modelo agroexportador. Porque no puede ser que, digo, en este país donde está todo para hacer, ahora que te doy con uno de los ejemplos, que es uno de los ejemplos que salió en la discusión entre los compañeros, el triángulo del litio que Sí. tenemos nosotros entre Brasil, perdón, entre Argentina, Bolivia y Chile. Correcto. O nos ponemos a darle fuente de trabajo a los compañeros y compañeras de nuestro país y de los tres países, dándole valor agregado al litio, o entregamos la materia prima para que la batería y todo lo que de eso sale se haga en otros lados. Y es ahí depende del gobierno que tenemos. La Absolutamente. tecnología puede generar un impacto, no hay ninguna duda, pero en nuestro país todavía está todo por hacer. Y no van a ser las máquinas los que nos van a reemplazar, por lo menos por ahora. Está clarísimo y me parece lúcido el análisis. Es una de las grandes discusiones, ¿no? Sobre todo Depende porque, del gobierno que tengamos. claro, porque hay que tener decisión política para armar, no sé, una OPEC del litio y poner los Tal cual. precios y las condiciones. Hoy están en manos de la provincia y dejan un 5% de regalías, Marcelo, lo están regalando. Lo mismo pasa con todos los minerales que tenemos en el país. Claro. Así que yo saludo lo que ha hecho las 62 organizaciones porque son cosas que los medios hegemónicos no dicen. Cuando hay un incidente en una marcha sindical donde hay 200.000 personas, pero hay un borrachín, son todos los trabajadores que son malos, Sí, perversos, claro. sucios y feos, pero cuando hay mentes que se ponen a pensar la Argentina del presente y del futuro, de eso no se habla. ¿Cómo estaba, y con esto te despido, una pregunta fuera de foco, ¿cómo estaba la quinta? Que siempre conversamos de eso, ¿estaba bien Muy, muy mantenida? bien cuidada. La verdad Bueno. que me sorprende mucho. Ahí está un compañero, Cristian, al frente de la quinta. La vi impecable. Bárbaro, bueno, La vi es un... impecable, la vi. Mirá que fui un par de veces, pero hacía un par de años, era 5 o 6 años que no voy. Y la vi muy bien. Incluso el mismo día que nosotros terminábamos, el 22, se cerraba por 30 días Ajá. incluso el anfiteatro que tienen ahí. Cambiar los asientos y decía, no, queremos que cambiar estos asientos. Yo los veía que estaban un poco rotos, pero y la están mejorando cada vez mejor. O sea que no, tiene muy buena gestión, muy bien cuidado. Bueno, bárbaro. ¿Y los compañeros que fueron al Congreso pudieron visitar el mausoleo del general Perón o no? ¿O estaba Y cerrado? claro, no, estaba abierto, incluso nos pareció una buena forma de mostrar nuestro respeto, arrancar la jornada, pero antes ir a entregar una ofrenda floral al general. Bueno, Y con ahí eso fuimos. le ponemos el broche, porque hablaba de presente, pasado y futuro y lo hicieron completo, así que las felicitaciones. Y de mi parte divulgaré lo que me hicieron llegar y espero que los medios se hagan eco. Repito, cuando pasa algo en una manifestación sale en todos lados. Ahora, cuando hay propuestas del movimiento obrero organizado, silencio. Sí, Gracias, Marcelo. Te mando un fuerte abrazo. bueno, saludos a los dos, muchas gracias y feliz Día de la Patria mañana. Feliz Día de la Patria, un abrazo.